La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzando un nuevo programa de Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, y que después se escucha en decenas de medios comunitarios alternativos y populares de todo el país. Aprovechamos para saludar a nuestros compañeros y compañeras de Radio Sur, donde se escucha, una de las radios donde se escucha este programa, los domingos por la mañana, los domingos a las 9 de la mañana. Hoy vamos a estar recorriendo el juicio 1 y 60 a partir del testimonio de Federico Antonio Amuchasti, en realidad del juicio 1 y 60, comisaría octava, porque es sobre los dos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Pero lo vamos a escuchar a Federico Amuchasti, que estuvo en 1 y 60 y dio testimonio, y entre otras cosas dijo que una de las circunstancias externas por las que reconoció que estaba en ese edificio de 1 y 60 era porque escuchaba los sonidos del estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, tanto el de Gimnasia como el de Estudiantes, quedan equidistantes a 3 cuadras del edificio de 1 y 60. Vamos a escuchar también a una charla que tuvimos con, dos charlas vamos a escuchar, una que tuvimos con Rodrigo Cano, parte de abogados jóvenes que se suman al equipo de Pablo Yonto y que estuvieron participando del juicio por el crimen de Horacio Benavides en carácter de querellantes. Bueno, Cano fue uno de los que junto a Nazareno Castro y por supuesto también a Pablo Yonto hicieron en el alegato. Después estuvimos charlando con él sobre el caso. También charlamos con Carlos Quique Muñoz, sobreviviente de la ESMA, y lo vamos a escuchar hablar acerca del juicio por la apropiación de Victoria Donda, del que fue testigo, pero también sobre la cesión del campo de deportes de la ESMA al Club Atlético River Plate y sobre el regreso del Skyvan que se dio esta semana finalmente, uno de los aviones de los vuelos de la muerte que operaron desde la Escuela de Mecánica de la Armada. Y también, sí, todo esto va a entrar en una hora, yo lo prometo. También vamos a escuchar parte del testimonio de Nelly Valladares. Estoy hablando del juicio Jefatura 3 de Tucumán, que compartimos con La Nota. No se pierdan ese juicio. No se pierdan ese juicio y no se pierdan el juicio Britos de La Rioja. Son dos juicios en los que los testimonios que estamos escuchando son muy interesantes y la verdad queremos que se le preste debida atención a ellos. Así que ya nos metemos con la información y lo hacemos escuchando lo que te decía del juicio Benavides. Terminó el alegato de la querella después de 3 jornadas. Rodrigo Cano junto a Pablo Yonto y a Nazareno Castro cerraron pidiendo perpetua para los 3 imputados en este juicio. Uno es Jaime Namón Smart, que fue secretario de gobierno en la provincia de Buenos Aires, tenía a cargo, entre otras cosas, la responsabilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires, y los otros 2 integrantes del operativo de la policía de la provincia de Buenos Aires, que estuvieron, que participaron del asesinato en plena Plaza Moreno de Horacio Benavides, Horacio Chupete Benavides, como se lo conocía. Rodrigo Cano entonces nos certifica que no hay ninguna duda de la responsabilidad de los imputados en este juicio. Es totalmente contundente la documental, lo dijimos en un principio cuando me tocó alegar a mí, en la atribución de la responsabilidad. Tenemos algo fundamental en este juicio, que es una circunstancia muy particular, que es justamente tener a disposición los legajos personales de la policía, de la misma burocracia que salió a matar a Horacio Benavides. Tenemos los mismos registros de ellos, donde quedó todo explicitado y de forma detallada cómo fue que la asesinaron. Así que no debería haber ninguna duda, todo lo contrario. Probatoriamente esta causa estaba fuertísima para poder endilgarle la responsabilidad tanto a Ale como a Rizzo por la coautoría funcional y la autoridad inmediata por estructura organizada de poder, que ya es algo que el imputado Jaime Lamón Smart ha sido condenado ya en varias causas, así que tampoco debería haber problema en ese sentido. Rodrigo Cano también se refirió a la estrategia defensiva de Jaime Lamón Smart, a quien ya tenemos en el juicio de las brigadas y tuvimos condenado a perpetua en el juicio Garcaza de Belén. Creo que va a ser una réplica de lo que hizo al momento de dar su declaración indagatoria, que es lo mismo que hacen todos los juicios en los que les parte, de hacer leer siempre el mismo texto, totalmente mentiroso, en el que se desliga por no haber tenido supuestamente control operacional ni administrativo de la policía durante los 3 años que fue ministro de gobierno. Es más, desde ya, que yo creo que esa va a ser la estrategia defensista que va a tener. Y sobre lo que puede suponer Rodrigo Cano acerca de la defensa de los otros dos imputados, Juan Rizzo y Walter Ale, dijo esto. Después, con respecto a Ale y Rizzo, no sabemos si van a ir por desmentir los legajos personales o directamente por entender que, si bien los legajos personales dan cuenta de que ellos estaban en ese lugar, se encontraban frente a un enfrentamiento armado entre dos bandos. Lo cual, en cualquiera de los dos casos, no sería muy fuerte la defensa, porque no han tenido en la posibilidad de que se le han dado para presentar pruebas y poder defenderse, nunca han hecho un uso racional de esa defensa. Así que me parece que desconozco respecto a Ale Rizzo con cuál de las dos posibilidades se va a quedar. Desconozco también cuál es la más factible para ellos. Fue la primera vez que Rodrigo Cano, también en el caso de Nazareno Castro, estuvieron en un alegato. Y bueno, le preguntamos qué significaba eso y ser parte del equipo de Pablo Yonto. Yo, mira, me siento, y creo que Nazareno también, nos sentimos unos privilegiados, ¿sí? Trabajar codo a codo con personas tan destacadas dentro del grupo acá de La Plata que nos ha tocado, como es Pablo Yonto, como es también Aníbal Natiu, como es Florencia Littarelli, Nazareno Castro, bueno, Nahuel Castro, su hermano también, Micaela Villar, y dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que también he logrado y logro ahora participar en algunas causas también, junto con el equipo de la oficina de Verónica Boliano. También, desde la militancia, desde lo lindo de poder ejercer tu profesión, sabiendo que estás participando de algo en lo que vos crees, y además presionar hacia adelante de algo histórico que viene llevándose hace más de 40 años y que es algo muchísimo más grande que nosotros, es realmente un privilegio. Desde lo militancial y desde lo profesional, lo que estoy aprendiendo es también inabarcable, porque, como decís vos, una personalidad destacada en el campo de la abogacía como es Pablo Yonto, tenerlo lado a lado, que te pueda corregir los alegatos, que te pueda decir esto va por acá, va por allá, es realmente un privilegio. Así que eso es lo que yo siento, y creo que Nazareno también, como abogados jóvenes, me parece que estamos en un lugar hermoso. Qué bueno que puedan ver como un privilegio estar en ese lugar que genera también tantas expectativas y tantas devoluciones, siempre cargadas de afecto, de las familias y de las personas que han sobrevivido al último genocidio en la Argentina. A la vuelta nos vamos a meter en el juicio Jefatura 3 de Tucumán con un testimonio. Como te anticipaba, nos vamos a meter en el juicio Jefatura 3. Lo vamos a hacer con un testimonio. Este es un juicio que tiene entre 4 y 6 testimonios todas las jornadas. Lleva 3 de testimoniales por ahora. Y la verdad es que son muy impactantes. Familias de laburantes, testimonios en muchos sentidos, no sé si en muchos sentidos, en ese sentido, por lo menos en lo que tiene que ver con la pertenencia a la clase social más baja de este país, cada vez más grande, por cierto, que quizás en muchos de los testimonios que vemos de sobrevivientes o de familiares en las grandes ciudades no se da en ese sentido. Bueno, la fiscal auxiliar Valentina García Salemi comenzó preguntándole a Nelly Valladares. Nelly, ¿qué edad tiene? 85 y medio. ¿Cuál es su parentesco? Era mi madre. Con la víctima del caso, era su mamá. Sí. ¿Recuerda usted, Nelly, qué ocupación tenía su mamá al año 1977? Sí, jubilada y pensionada. ¿Recuerda usted con quién vivía y dónde hacia el año 1977 su mamá? Sí, en la calle Junín 1158, creo. Y vivía sola. En ese momento estaba con el chiquito, que era hijo de mi hermano, se lo viene entregado a ella. Bien, ese chiquito que usted menciona, ¿cómo se llamaba? Héctor Alberto Cecilio Valladares. ¿Qué edad tenía por entonces cuando estaba con su mamá? Un año, se lo dieron cuando tenía 8 meses. Y en ese momento tenía 1 año y 8 meses. Bien. ¿Recuerda usted si su mamá tenía algún tipo de militancia política, sindical? No tenía ni entendía siquiera. Bueno, pero se la llevaron y estamos escuchando a su hija de 86 años, Nelly Valladares, relatar cómo secuestraron a su mamá. Me llama por teléfono mi mamá porque yo vivía a 2 cuadras y me dice: Susi, me están volteando la puerta. ¿Quién? Le digo yo, mamá. Me dice la policía. Y bueno, abrí, mamá, debe ser algún allanamiento. Nunca le habían allanado la casa ni nada. Y de ahí no supe más de ella. A los 5 minutos 10, y siento una voz de una chica desconocida que decían: la señora Valladares, preguntaban en la casa de abajo. Entonces me asomo yo, le digo: aquí arriba, ¿qué desean? Sin abrir la puerta, ¿no? Porque yo estaba sola porque mi marido trabajaba de noche. Tenía un poco de miedo. En esa época no era tan peligroso, pero lo mismo. Y dice: le vengo a avisar que se la llevó la policía. Y el chiquito estaba sentado en el umbral de la casa y también ha subido con ella. Bueno, muchas gracias, se van. Yo miro la hora, digo, no tiene sentido salir hasta ahora para ir a la casa. A lo mejor está lleno de policía y voy a esperar que venga mi marido del trabajo, porque él llegaba a las 3:10, 3:15. Yo decía: uy, ¿cómo le iré a encontrar a mi mamá? Si le han tirado todo, le han revuelto todo. Y yo le dije en ese momento: no te aflijas, si tiran, deja lo que tiren. Porque no tenía nada, ni nunca ha intervenido en nada. Lo único que hacía, nosotros en ese momento echábamos culpa, que era porque tenía un hijo de un extremista, que era su nieto. Y bueno, de ahí yo ya no supe nunca más ni una palabra de mi madre. Nada. Y eso es lo que me duele, porque ella habrá pensado que no nos ocupábamos. Tremendo, ¿viste? Estamos escuchando el testimonio de Nelly Valladares en el juicio Jefatura 3 en Tucumán. Los militares le dijeron que su madre se había ido a México. Hemos hablado aquí, hemos podido venir el hermano de ella, que era general de brigada en Buenos Aires, y ha querido hablado aquí, querían dar el viso de que se había ido a México. ¿Cómo se iba a ir si ella tenía la pensión y la jubilación aquí? ¿De qué iba a vivir México? Se habrá ido, decían, ¿no? Bueno, todo cuento, porque no era así. Además, mi mamá no se iba a ir dejando los 4 nietos que tenía aquí próximo a su casa. Ya contó en alguno de los audios que escuchamos acerca de su sobrino que tenía un año y medio, pero aquí relata lo ocurrido con él. ¿Usted supo qué le sucedió al bebé, al niñito de...? Al día siguiente, eso, cuéntenos. A las 2 de la tarde, yo venía de la escuela, ¿no? Yo trabajaba en una escuela que quedaba en el cuadro de mi casa. Me hablan por teléfono de la comisaría, creo que es 11 esa que queda en el parque. Me llama y me dice, señora, pase por la comisaría porque acá está su sobrino y la llama usted. Entonces yo fui, era mi sobrino, está bien que yo no tenía mayormente contacto, pero el año que había vivido con mi madre, ahí tuve más contacto. Y llego y no llamaba a nadie, si el chico tenía 1 año y 8 meses, pero claro, sí era muy vivo. Es lo único que me repitió varias veces, que a la abuela se le habían caído los dientes al suelo del auto y que se reía. No debe ser que se reía, lloraría, ¿no? Y eso lo único que repetí, que lo habían llevado a una casa de puertas verdes. Eso decía, porque sabía los colores, ¿no? Porque era muy, muy inteligente. Escuchada la explicación que le dieron a Nelly sobre, que le dio la policía sobre lo que ocurrió con su sobrino. Nelly, ¿usted recuerda qué le dijo la policía de la comisaría 11 cuando... ¿Qué explicación dio? Que lo habían encontrado al chiquito en el parque con un letrero en el pecho que daba mis indicaciones. Entonces yo le pedí que me hicieran ver para ver si esa escritura era letra de mi madre. Y entonces me dijeron que no lo tenía, que ya no lo tenían ellos. Nada más. Y yo tenía miedo porque nosotros creíamos en ese momento que la habían llevado porque tenía un hijo de extremista, por más que sea el nieto, era hijo de, y si me lo daban a mí, era un sobrino de extremista. Entonces yo también tenía miedo. Entonces le dije que me dieran por escrito que ellos me hacían entrega. No, llévelo con confianza, no le va a pasar nada. No me quisieron dar, me lo llevé. Nunca supo Nelly nada más de su madre. ¿Pudo tener algún tipo de información, Nelly, de qué le sucedió a su mamá, dónde nunca la tuvieron? No, nada, absolutamente nada. En este momento mi madre ya tendría más de 110 años, lógicamente no viviría. Claro, ¿no? Entonces ya no se hace nada. Nada más que yo quería, si me llamaban a declarar, porque todavía estoy bien de la cabeza, gracias a Dios. Y entonces me acuerdo con precisión. Tremenda historia, tremendas todas las historias que escuchamos todos los días, por supuesto, en todos los juicios, pero en lo particular me están impactando hoy, como te decía al comienzo, puntualmente, de manera especial. Esto es algo que le pasa a cada uno, digo, no tiene por qué pasarte lo mismo o te puede pasar con otro juicio. A mí me está pasando con el juicio de Jefatura 3 de Tucumán y con el juicio de la causa Britos de La Rioja. Nos vamos a meter en un tema bastante particular, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, Macri diría el curro de los derechos humanos, ¿no? Avanzó esta semana también en volver a decirlo de las estafas. Bueno, efectivamente hay un grupo de personas que se dedicaba a la estafa, puntualmente alguien que se hacía pasar como hijo de desaparecidos, de un matrimonio paraguayo, Adrián Martínez Moreira, que intentó en algún momento un acercamiento con los grupos de familiares de víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner en el Paraguay, que se reúnen en la Argentina. Entre ellos hay dos de nuestros compañeros, Jorge Miguel Soler, que hace aquí el programa Patria Soñada, y Ángel Fernández Sheckman, que hace América Resiste, ambos programas aquí en Radio La Retaguardia. Bueno, Ángel justamente nos contó cómo fue este acercamiento y qué sensaciones tuvieron ellos cuando se les acercó Adrián Martínez Moreira. Sobre el caso de los estafadores con el tema de derechos humanos, especialmente el señor Adrián Martínez Moreira, más o menos allá por el 2008 estábamos haciendo un encuentro del movimiento de víctimas de la dictadura estronista en el Club Deportivo Paraguayo, que queda en el barrio de Constitución, aproximadamente, sí, 2008. Y ahí llega de manos de alguna compañera, alguien lo acerca y lo presenta como hijo de víctimas que habían sido desaparecidas en Asunción del Paraguay. Bueno, él empezó a preguntar datos, nosotros le empezamos a preguntar datos a él. Él contaba más o menos por los años que él decía que era pasado ya el 80, 80 y pico. Sonaba todo medio raro. Y el primero que le llama mucho la atención es Guillermo Weyer, nuestro compañero Guillermo Weyer, fallecido. Al momento de ratificar su denuncia contra los criminales de la dictadura estronista en Paraguay, que lo habían tenido como víctima, él lo identifica, lo interroga un poco más y ahí nos dimos cuenta de que había algo sospechoso. Estoy hablando del año 2008, ¿no? Y después de eso empieza a aprovecharnos, o sea, se acercaba, así, bueno, nosotros teníamos siempre la duda, ¿no? Siempre el trato es bueno. Y busca que le consigamos un encuentro con Estela de Carlota. A lo cual, por supuesto, entre nosotros internamente dijimos, no, eso la verdad que, no sé, antes de hablar con Estela, antes de llevarlo a este muchacho Estela, primero tenemos que ver un poco más de qué se trata. Y ahí nos enteramos que él había hecho contacto con la hija de Estela, que está en el, Claudia, que está en el CONADI. Y bueno, desde ahí dijimos, bueno, no, esto de alguna manera hay que pararlo, y ahí nos fuimos a la sede de Abuelas, hablamos con Estela, que por supuesto, bueno, nos atendió como siempre con su amabilidad, una dama como siempre, y después nos seguimos charlando sobre el tema más en profundo con el doctor Alan Yud. Así que bueno, ese fue el tema. Después de eso nos enteramos que el tipo seguía nombrando al movimiento como que él pertenecía, tuvimos algunos encontronazos, se apoderó de un password que teníamos. O sea, todas cosas muy, muy raras y muy oscuras y muy turbias que no tenían asidero. Bueno, y la culminación del encuentro en la Dirección de Verdad y Justicia en Asunción con los familiares de la chica Loruso, peruana ella, desaparecida en el 76 acá en Argentina, y que este hombre, Adrián Martínez Moreira, le había generado la expectativa de que había sido vista en investigaciones en Paraguay, o que había sido llevada en un avión para ser utilizada como esclava sexual. O sea, toda una cosa horrenda, atroz, que nunca se pudo comprobar. Aparte, estábamos en la Dirección de Verdad y Justicia con el doctor Rogelio Boigurú, que es una de las personas que más conoce. Estaba Federico Tatter también, documentalista e investigador de la dictadura paraguaya, así que no tenía ningún tipo de asidero. Bueno, en pocos segundos esto es, y después nos enteramos también el tema del ataque a la asociación de detenidos desaparecidos, y especialmente contra el sueco Lorki Panizze, que bueno, lleva adelante la causa. Nosotros también tenemos, o sea, ahí por el... Ah, perdón, y no quiero olvidarme de Jorge Soler. Jorge Soler es uno de los puntales con quien fuimos juntos a el local de Abuela de Plaza de Mayo. Bueno, por ahora esto es, y ahí vieron la noticia, ya está procesado, así que bueno, seguiremos las investigaciones. Abrazo grande. Gracias, Ángel, por compartirnos esta cuestión. Está muy bien que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulse además esta investigación y que estén preocupados los propios organismos, ¿no?, por mostrar esto lejos de esconderlo. Cuando pasan estas cosas hay como una reacción inicial que suele suceder, que es de esconder, no digamos, no contemos qué van a hacer del otro lado con esto. Y la realidad es que está bárbaro que ante esta situación penosa que se dio, sea el propio movimiento de derechos humanos el que salga a poner las cosas en su lugar y a separar este tipo de estafas con las reparaciones que está bien que cobren el resto de las personas que han pasado por esta situación, sean familiares o sobrevivientes. Esta semana llegó el Skyvan que fue objeto, fue utilizado por los marinos de la ESMA como el transporte hacia la muerte de, por lo menos lo que se sabe, el grupo de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, es decir, las tres madres de Plaza de Mayo secuestradas, las y desaparecidas, las dos monjas francesas y las otras siete personas que eran parte del grupo que se venía reuniendo en la Iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977, entre el 8 y el 10 de diciembre, fueron secuestradas tras la infiltración en ese grupo de Alfredo Astiz. Estuvieron muy poquito tiempo allí, apenas una semana, siendo torturadas y después arrojaron sus cuerpos aún con vida, adormecidas, a las costas bonaerenses. Y bueno, algunos de esos cuerpos aparecieron enterrados como NN en la, en el cementerio de General Lavalle, después de haber aparecido en las costas, ¿no? Se realizó un acto en el aeroparque, en la zona militar de aeroparque, desde donde además salían los vuelos de la muerte, que la verdad es que me pareció por lo menos raro. Yo diría directamente cuestionable. No porque no se deba hacer un acto reivindicativo de una acción del Estado para recuperar el avión. Yo soy de los que piensan que estos objetos pueden ayudar a contar lo que sucedió durante el último genocidio en la Argentina dentro de 40 o 50 años, cuando ninguno de nosotros y nosotras esté aquí para divulgar los hechos. Eso como primera medida, entendiendo perfectamente a aquellos que puedan pensar que no está bien traer el avión, y ahora vamos a escuchar una opinión en ese sentido. Está bien, si se trae el avión, hacer un acto para reivindicar haberlo traído, pero el acto se fue para otro lado totalmente y Cristina Fernández de Kirchner aprovechó la ocasión para contar la interna de la interna y cómo se había decidido que Massa fuera el precandidato presidencial, candidato de unidad, que no es de unidad. Bueno, esa es otra historia. Y la verdad es que me pareció que obviamente somos de los que pensamos que no se puede hablar del pasado de una manera estática, que está bien hacer linkeos con el presente, pero con una conformación de listas es como demasiado, ¿no? Con el avión de fondo, aparte ahí en la televisación que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Me pareció desafortunado. Y me pareció además que habilita a que desde el otro lado se pueda poner este tema en agenda como lo ponen ellos, ¿no? O sea, con negacionismo, con reduccionismo de lo que pasó durante el último genocidio. La cuestión es que eso pasó y unas horas antes estuvimos charlando con Quique Muñoz, con Carlos Quique Muñoz, sobreviviente de la ESMA. Estuvimos hablando sobre muchas cosas. Una de las cosas de las que hablamos es sobre el avión de los vuelos de la muerte que había llegado hacía horas. Esto nos dijo. La llegada del avión es un tema bastante polémico, igual, porque fue el pedido, o sea, lo más respetable es el pedido de donde surge, ¿no? de los 12 de Santa Cruz, de los familiares de los de Santa Cruz, pero es bastante polémico, medio como que contradice el espíritu de la recuperación de la ESMA. ¿Qué van a hacer con el avión? La verdad que no lo sé, no sé a dónde lo van a exponer. Nosotros siempre evitamos, por un tema conceptual, todo tour o cosa tortuosa relacionada con el terrorismo de Estado. Y esto es lo que siempre se discutió y se acordó con los organismos. Pero para mí, lo más grave de todo, con respecto a ese acto que se hizo reivindicatorio de la llegada del avión Skyvan de los vuelos de la muerte, es que se haya hecho en plena ocasión en la que el propio Estado Nacional le está entregando al Club Atlético River Plate de manera gratuita, pero aunque fuera por una fortuna de por medio, le está entregando el campo de deportes de la Armada, que fue el lugar utilizado para cremar los cuerpos como una forma de desaparición, ¿no? A las personas que eran asesinadas o que se morían en la tortura, cremaban sus cuerpos en el campo de deportes que ahora fue cedido al Club Atlético River Plate. Hay una contradicción muy fuerte en aquello de te traigo el avión pagando una fortuna porque me interesa preservar la memoria y le entrego a un club de fútbol, a un club de deportes, un lugar que debería ser solo un espacio de memoria, ninguna otra cosa. También charlamos con Quique Muñoz sobre esto. La cesión de los terrenos de las 7 hectáreas del campo de deportes a River es una verdadera vergüenza. Es un agravio y es un loteo de la ESMA. Yo hablo en mi nombre, pero nosotros como Asociación Víctor Bastarda de Sobrevivientes nos oponemos absolutamente. Esto se hizo entre gallos y medianoche. Ese lugar que le quieren entregar a River para que haga canchas de fútbol y ese tipo de cosas, ese fue el crematorio de la ESMA. Y sería tremendo, ¿no?, pensar en que los asociados de River o quienes usen esas canchas van a estar jugando sobre los restos de nuestros compañeros. Ese lugar tenía una protección, y de golpe, así rápidamente, el juez Ariel Hijo levantó la protección y firmaron el acuerdo. El Ministerio de Defensa cedió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la posesión del predio, y es vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Vamos a hacer todo lo posible para que esto no suceda. Nuestra idea es hacer una conferencia de prensa, un encuentro con la prensa en la ESMA y cruzar al campo de deportes para que la prensa también tome dimensión de lo que es esta entrega. Bueno, vamos a ver qué pasa. No está terminada la cuestión en torno del campo de deportes de la ESMA. La querella Walsh-Lorquipanidze presentó la semana pasada un recurso, un pedido a el juez Ariel Hijo para que frenara la sesión. El juez lo rechazó in limine, como se dice jurídicamente, lo rechazó así sin más, sin dar muchas vueltas, diciendo: ustedes ya estaban notificados, no dijeron nada. Así que ahí se cerró una puerta, pero de todas maneras, así como Muñoz dijo que van a organizar una suerte de recorrida con la prensa, cierto es que me parece que el tema no terminó acá. Pero Muñoz nos explicó en esta charla que estamos escuchando por qué el campo de deportes nunca fue integrado al espacio de memoria. Era la mejor manera de preservarlo. No estaríamos hoy hablando de esto. El primer acuerdo que se hizo, se le respetó, por llamarlo de alguna manera, la armada de ese lugar. Segundo, porque no está comunicado directamente, sino que está comunicado a través de un pequeño puente, el único puente que hay sobre la avenida Lugones, un puente peatonal, porque los alumnos de la ESMA pasaban por ese puente para hacer algunas sus prácticas deportivas. Pero por eso siempre quedó como un poco por fuera del ESMA, pero en realidad es parte del mismo predio y es parte del mismo esquema de centro clandestino de detención. Bueno, con Carlos Quique Muñoz, a quien estamos escuchando, también hablamos acerca del juicio en el que él fue testigo, el juicio por la apropiación de Victoria Donda contra Adolfo Donda Tiguel. Esto comenzó opinando sobre el juicio. Me conmovió mucho el testimonio de Victoria Donda. Uh-huh. Y me asombró, no me asombró, en realidad me reafirmó la mala persona que es el testimonio de Donda, de Jerónimo, de Palito. Eso me reafirmó absolutamente que sigue siendo el mismo tipo que estaba, el mismo genocida que estaba ahí en la ESMA en tiempos de dictadura. Y me sorprendió también mucho el testimonio de la hermana de Victoria. Parece que es un juicio muy bisagra. También se refirió a el parentesco que une a Sik con Donda Tiguel, porque claramente él durante su testimonio contó que dos veces durante la democracia lo habían apretado allí en el 85, sobre todo fue la última, ya habían pasado 2 años de la restauración democrática. El 85 fue muy sorprendente verlos, para mí fue un impacto muy grande. Yo me acuerdo que fui, se lo conté a mi abogada de ese momento, que era Alicia Oliveira, una compañeraza. Uh-huh. que además colaboraba en el CELS. Pero sí, fue muy impactante verlos, de la misma manera que fue muy impactante verlos en el año 80, cuando salía de un trabajo que yo tenía ahí en el centro, sobre Corrientes, y cuando salí me los encontré. Yo siempre pensé que desconocían dónde trabajaba, y aparecieron los dos y me llevaron me invitaron a que fuera a un bar que estaba en Callao y Corrientes para apretarme por un tema muy específico. Sí, siempre fueron como una especie de pareja, por llamarlo de una manera, una pareja despareja entre un marino y un prefecto. Uh-huh. Vos decís, dijiste para apretarme por un tema muy específico, que te plantearon algo muy puntual, no recuerdo si lo dijiste en la declaración. Sí, lo muy puntual es lo siguiente, yo te cuento, en el 80 yo había salido, estaba caminando por la calle y me encontré con una compañera, la cual hacía mucho no veía, una compañera de militancia. Y la puse al tanto de una serie de cosas. Le conté de mi secuestro, le conté de mi caída, le conté del secuestro y caída de varios compañeros en un bar, después de reflexionar muchas veces de contarlo. Y evidentemente, tiempo después, no mucho tiempo después, algo pasó, no sé si los detuvieron o la secuestraron, creo que no, pero tuvieron información y me vinieron a apretar exactamente por eso. Si yo les había dicho a esta compañera que, ¿cómo se llama?, de cómo estaba funcionando la ESMI, si fulano, y mengano y sutano habían sido secuestrados y asesinados ahí adentro. Uh-huh. Se los negué a morir, y después de eso volví a mi casa, me acuerdo, saludé a la que era mi compañera y a mis hijos, y me fui para el interior a refugiarme unos meses hasta que el agua bajara un poco. Muñoz se refirió al rol de el abogado defensor de Adolfo Donda Tiguel, Guillermo Jesús Fanego. Me queda claro que cuando me encuentro con Fanego, cuando en un juicio él está defendiendo a uno de los genocidas, yo lo sitúo en el mismo lugar que los genocidas. Fanego tiene la misma ideología, el mismo pensamiento, defiende la dictadura. Es imposible, si no, asumir el rol que asume él. No lo puede hacer solamente por plata. Además de hacerlo por plata, lo hace por identificación ideológica. esa cercanía con Donda, en este caso. Hola Adolfo, ¿cómo estás? La verdad que me provoca irritación pensar que un abogado se puede parar en un lugar tan horrible como el que se para él. Le pusimos sobre la mesa el rol del abogado Fanego a Quique Muñoz porque no podemos dejar de pensar en lo que le puede pasar a las nuevas generaciones con estas dudas que intenta sembrar un personaje como Fanego acerca de cada uno de los y las sobrevivientes que pasan por el juicio. Muñoz opinó sobre eso, sobre qué le genera él. Lo sufrí mucho tiempo, lo sufrimos todos los sobrevivientes, esto de la culpa de estar vivo, al principio, de si por qué habíamos salido así, si éramos servicios, si seguíamos trabajando para la Armada, para el Ejército o para cualquier otra fuerza. El dolor que te ejercía cuando ibas a declarar algún juicio por algún compañero que había estado con vos, y una mamá, una madre, que te decía, ¿por qué vos sí y mi hijo no? Y vos no tenés las explicaciones las tienen ellos, y ellos no declaran, ellos no cuentan, ellos no dicen, ellos no dan testimonio, ellos los milicos, ¿no? Ellos los genocidas. Pero creo que desde que se derogaron las leyes de impunidad, desde que los represores empiezan a cursar pena en cárcel común, a partir de ahí empieza a perder el miedo. A partir de la reivindicación de nuestros testimonios, a partir de la recuperación de los centros clandestinos de detención para transformarlos en sitio de memoria. Y no siento ese peso. Quizá el único peso que siento es tratar de declarar lo mejor posible y lo más claramente posible por los compañeros que no están. Y cuando me olvido de algo, cuando me olvido de decir algo que después me acuerdo de hacerlo de juicio, bueno, puede pasar a cualquiera, me pongo mal conmigo, pero fundamentalmente por no aportar más pruebas por la memoria de los compañeros que están, ya no están, por mis amigos y amigas detenidos desaparecidos. Interesante la charla con Carlos Quique Muñoz. Para cerrar el tema del avión, para cerrarlo por hoy, porque quedan un montón de cosas dando vuelta y quedan para el debate, charlando con Paulo Giacobbe en estos días o en esta semana sobre la cuestión de qué se debía hacer con ese avión que había sido localizado hace algunos años. Paulo sostiene que un buen lugar para que esté más que la ESMA sería el propio aeroparque, ¿no? Porque desde allí salían los vuelos de la muerte. No recuerdo a quién escuché decir en estos días, pero me pareció muy acertado, que quizás fuera más valioso que estuviera allí porque lo vería gente que quizás no iría a la ESMA, al museo, y por lo tanto quizás sería una manera de llegarle a otra gente, a más gente, tenerlo en el aeroparque. Bueno, eso no va a pasar. La decisión es que sea parte del Museo de la ESMA. Cuando regresemos estaremos pisando el último bloque y nos vamos a meter en el juicio Comisaría Octava 1 y 60 de La Plata. Nos vamos a meter en este último bloque con el testimonio de Federico Antonio Amuchastegui. Él fue uno de tres testigos que pasaron por esta jornada 4 del juicio por los crímenes cometidos en los centros clandestinos 1 y 60 de La Plata y Comisaría Octava, fundamentalmente en los primeros meses y en los primeros días incluso después del golpe de Estado. Fueron los primeros centros clandestinos de la dictadura en la ciudad de La Plata. Ana Oberlin fiscal auxiliar, comenzó preguntándole a Federico Antonio Amuchastegui por su secuestro. La primera pregunta es si usted fue privado de su libertad durante los años 70 y en su caso que por favor relate todo lo pertinente. Sí, fui privado de libertad, ¿no? Y si por favor puede recordar el día, la situación, sí, todo lo que los detalles que nos pueda brindar. Día no me acuerdo. Sí, fue en invierno porque hacía mucho frío, fue sobre las 5 de la mañana. Y fue un operativo en camiones, gente encapuchada. Entraron así, patearon la puerta, entraron a mi casa, asustando a mi familia. Fue un momento muy desgraciado para nosotros. Y bueno, estuvimos dando vuelta en el barrio y levantando otros vecinos, gente que militábamos en el barrio, en una unidad básica que se llamaba Carlos Gustavo Ramos. Y dimos vuelta juntando gente, toda encapuchada. Y bueno, éramos todos vecinos que hacíamos tareas sociales y políticas también por el peronismo. Federico Antonio Amuchastegui aclaró varias veces durante su testimonio que le costaba mucho estar allí hablando. Nosotros veníamos trabajando en el barrio hacía muchísimo tiempo y bueno, desde muy corta edad nosotros, por lo menos yo, militábamos y bueno, mi familia es una familia muy conocida del barrio y mis abuelos vivieron siempre en la Loma. Perdón que me cueste un poco, pero... Con tranquilidad, lo que pueda. ¿Necesita un tiempo? ¿Necesita hacer un...? Voy a tratar de redondear la declaración. Y siempre hicimos tareas barriales, así que no... Teníamos una sala de primeros auxilios. Hacíamos paradas de micros, atendíamos a la gente que necesitaba en el barrio distinto tipo de asistencia. Y esa madrugada vinieron y nos llevaron, que después supimos dónde nos llevaron, porque en definitiva, pero era más o menos, íbamos viendo, yo soy nacido y criado acá, así que conozco las diagonales, conozco Cerrado de Ojos, ¿sí? Me doy cuenta que realmente estábamos por ahí, por uno, y después lo confirmé cuando hubo gimnasia, porque nosotros se escuchaba la noche los cantos de hinchada. Bueno, reconoció el lugar, entre otras cosas, por eso, porque escuchó los cánticos de la cancha de gimnasia que queda a 3 cuadras del edificio 1 y 60. La cancha de estudiantes también queda a otras 3 cuadras para el otro lado. Es decir, es un lugar muy céntrico en uno de los ingresos del bosque platense, el edificio de 1 y 60. Amuchastegui dijo más sobre el reconocimiento del lugar de detención y también dijo que sabían cuándo los iban a torturar. Que estábamos ahí en 1 y 60. Después, bueno, eso de la cancha, escuchaban. Y que sabíamos muy bien que estábamos ahí. Cosa que negaban porque a todo esto mi mamá ya estaba sabiendo que estaba ahí porque había un vecino que laburaba en 1.60 en policía y eso era el lugar. Y bueno, y mi mamá iba, pobre, y negaban todo. Tu mamá iba ahí a 1:60 y le negaban que estuvieras ahí. Sí, mi hija. Y bueno, estuvimos ahí y la sacaba. Nosotros sabíamos que quién estaba para salir a la noche a la tortura porque no le daban de comer. Pero ya sabíamos nosotros a quién le iba a tocar esa noche. O esa madrugada. Fue la, como a la una, no sé. Escuchaban nada más que perros y era como un campo, había que salir. Yo pienso que era por la 44, al fondo, por ahí. Seguimos escuchando el testimonio de Federico Antonio Amuchastegui. La fiscala Ana Oberlin le preguntó por el secuestro de su hermana. Antonio, y además de lo que te pasó a vos, ¿hay alguna otra persona de tu familia que haya sufrido también? Sí, mi hermana. Desaparecida. ¿Tu hermana, sí, que cómo se llama? Gladys Mabel, la muchacha. ¿Sí? ¿Y podés relatar qué pasó con ella? Sí, mi hermana era una chica de barrio, de 18 años. Siempre estudió en colegio religioso. Trabajaba en Bech, en la tienda. Estudiaba en el Nacional. A la noche también, estamos terminando. Y ella la secuestran en una pintada por el 22 de agosto. ¿De qué año la secuestran? En el 76 fue. ¿En el 76? 76? Sí. ¿Y el día? Y fue en agosto, por ahí, porque estaban en la pintada tratando de recordar ese momento de la política, ¿no? Esa masacre que se hizo en Trelew. ¿Y qué supieron de tu hermana? ¿Pudieron averiguar algo, saber algo? De mi hermana, hasta donde llegamos, llegamos hasta Ana, porque otros compañeros que habían caído salieron y la vieron ahí. De ahí perdimos el rastro de mi hermana. ¿Y ella continúa desaparecida? ¿No? Sí, mi hermana continúa desaparecida, bueno. Antonio, ¿y tu familia hizo gestiones? Sí, mi mamá, sobre todo, ha hecho habeas corpus, y bueno, todo lo que se hacía con los abogados que realmente se prestaban en ese momento tan difícil y arriesgaban su vida, ¿no? Dos cosas cortitas antes de terminar el testimonio de Amuchastegui. Una, ¿cómo fue su vida después de la liberación? Con posterioridad que te liberaron, ¿pudiste volver a trabajar? ¿Pudiste volver a estudiar? ¿Cómo? Ya de estudiar no. Me costó después conseguir trabajo. Bueno. Pero bueno, aparte había quedado psicológicamente un poco mal, digamos. Porque no fue fácil, ¿no? Fue muy difícil todo ese tipo de tortura psicológica que te aplicaban. Bueno, más que nosotros no, nuestra tarea fue una tarea de barrial, social. Militábamos en el peronismo con las tres banderas de justicia social, independencia económica y soberanía política. Por último, la abogada querellante Guadalupe Godoy le preguntó sobre una constancia que recibió de su liberación. Usted refirió que iba al Nacional nocturno, quería, ¿no? Al Colegio Nacional a la noche. Sí, a la noche, sí. Y quería preguntarle si tuvo inconvenientes para volver, digo, por la cantidad de faltas. Inconvenientes no tuve porque tuve que ir a pedir un papel que daban en el 7 de Infantería para justificar la fecha. Así que me hicieron un papel como que estuve detenido, qué sé yo, qué sé cuánto, y que no tenía nada que ver, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, pude terminar el colegio, faltaba. Una constancia, una suerte de libre deuda. No es la primera vez que escuchamos esto vinculado al último genocidio en la Argentina. La abogada Guadalupe Godoy pidió después que se le requiriera al colegio que de sus archivos entregara este papel que le dieron en el regimiento a Muchastegui, diciendo que lo habían liberado porque no tenía nada que ver. Bueno, estamos despidiéndolos puntualmente del Oral y Público de hoy. Paulo Giacob estuvo en la edición de los audios sobre los juicios. María Eugenia Otero en la asistencia de producción. Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción para que este programa pueda salir al aire en las radios compañeras y amigas. Yo soy Fernando Tevele. Y estoy aquí para decirles, entre otras cosas, que la semana que viene nos volvemos a encontrar, como desde hace 13 años, para hacer Oral y Público. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.